bailar, como hay que gozar y disfrutar. Dale con tu pompi a la pompi de él, y a la pompi de ella dale tú también. Dale con tu pompi a la pompi de él, y a la pompi de ella dale tú también. Con la pompi tú y con la pompi yo, vamos a juntar la pompi de los dos. Con la pompi tú y con la pompi yo, vamos a juntar la pompi de los dos. La pompi de